¿Hace cuánto que, digamos, desde que se adoptó? Mira, nosotros, esta es la página web del canal, o sea, este área hoy se sigue llamando área web. Es un área que se está reestructurando porque mucho de nuestro laburo ya no pasa solamente por la web, sino que empieza a pasar por otros lados, como la interactividad en la televisión digital. Así que con el tema de televisión digital, con el tema interactividad en televisión digital, estamos desde el minuto cero. En principio, con todo lo que tuvo que ver con los relevamientos más del lado tecnológico, que era Xinga, hemos viajado a Brasil, estuvimos allá, hicimos capacitaciones. Cuando vinieron los brasileros acá, estuvieron acá con nosotros. Hemos hecho cursos de desarrollo de aplicaciones. Finalmente hemos comprado la tecnología para empezar a mandar esas aplicaciones y hoy somos el único canal en Argentina y sospecho que el único en el mundo que está utilizando Xinga. O sea, nosotros hoy estamos largando aplicaciones. En concreto, la aplicación, digamos, que tenemos frecuentemente en la grilla es una aplicación que sale mientras está al aire Fútbol para Todos. Y es una aplicación que te puedo mandar capturas después si querés. Bueno, no, te diría que la veas si tenés un decodificador, pero acaba de terminar el fútbol la semana pasada, así que no la vas a poder ver hasta que arranque el campeonato. Pero es una aplicación muy trabajada, está buenísima gráficamente, funcionalmente. Vos concretamente estás viendo el partido. Después de unos segundos que sintonizaste el canal, empieza a descargarse la aplicación. Las aplicaciones tienen una cosa de que vos, digamos, cada señal puede mandar su aplicación. Cuando vos cambiás de canal, esa aplicación se borra de la memoria de tu decodificador. Entonces, una vez que vos volvés a sintonizar un canal, si hay una aplicación en el aire, se empieza a descargar. Y después de unos segundos, que más o menos en el fútbol son unos 40 segundos, vos ves en pantalla un icono que dice interactividad, ¿no? Un icono de interactividad que también nosotros estamos trabajando gráficamente cómo debe ser ese icono para que la gente lo asocie con la interactividad. Son todas cosas de usabilidad que hay que empezar a trabajar. Cuando vos disparás la aplicación, se minimiza la pantalla, o sea, vos seguís, en todo momento seguís viendo el partido, pero digamos se achica un poco la pantalla y vos empezás a tener, digamos, contenidos que tienen que ver con la tabla de posiciones, la tabla de descenso, goleadores, incidencias del partido que estás viendo, incidencias de otros partidos que se pueden estar jugando al mismo momento, etcétera. Digamos, toda la información que un futbolero quisiera requerir ahí en el momento está. Y esa información se va actualizando en el momento. Hay una empresa que se llama Data Factory, con la que también estamos trabajando, que se encarga de producir contenidos deportivos, más que nada de fútbol, pero de varios deportes también, y ahora se están metiendo con otras ramas. Y ellos lo que hacen es proveerle a canales de televisión, diarios, digitales, etcétera, esa información actualizada. Si vos entras a la página de Clarín, o a la de Olé, o la de La Nación, o a cualquiera, y vas a ver una tabla de posiciones, vas a ver que abajo está el logo de Data Factory y ellos le proveen esa información a todo el mundo. Nosotros tenemos un convenio con ellos. Esa información, digamos, cada incidencia que hay en un partido de fútbol, nosotros la recibimos en un archivo XML que se procesa y se manda una actualización. Ahí también hay un tema con las aplicaciones Xinga, que es que vos tenés dos posibilidades de mandar datos. Una es mandar los datos que no varían. Entonces vos tenés una aplicación cargada y tenés datos. Yo, para actualizar esa información, debiera matar esa aplicación y mandarte una nueva para que vos tengas una actualización. Eso sería el formato clásico, pero nosotros hemos incorporado algo que se llama Editing Commands, que sirve mucho para los contenidos en vivo porque te envía como la novedad. Entonces, yo, en vez de volver a tener que mandarte todas las tablas de posiciones, goles, qué sé yo, porque hubo un gol, directamente te mando que hubo un gol, la aplicación lo recibe, sabe en qué partido, sabe quién lo hizo, etcétera, y actualiza solamente esa información. Entonces vos estás viendo un partido y unos minutos después del gol vas a la tabla de posiciones y ya las ves modificadas, vas a la tabla de goleadores, ya las ves modificadas. Estamos trabajando también con la gente del Lifia, que son los que desarrollaron el Xinga que corre en los set-top boxes, para el desarrollo de aplicaciones. Tenemos dos o tres aplicaciones que estamos terminando de testear y que nuestra intención es ver si el canal va a querer, digamos, ponerle fuerza a este proyecto para empezar a tener más aplicaciones. En concreto, vamos a tener una de cocineros argentinos, a donde mientras vos estás viendo cocineros tenés las recetas que están preparando abajo. Estamos trabajando en una aplicación institucional, que la idea es que esté al aire todo el tiempo, excepto cuando haya una aplicación particular para un contenido en particular. Esa aplicación institucional tendría información de los programas relevantes del día, datos de contacto de la televisión pública, datos de las redes de la televisión pública, noticias del. Perdón, estamos trabajando aparte una aplicación de noticias para el noticiero con las tres noticias más importantes del momento, que además va a tener información de clima e información de estado del tránsito. Cada una de esas aplicaciones es un mundo porque, digamos, en cada aplicación vos tenés que ver de dónde sacás esos datos. Hay datos que para nosotros son producción propia, como es las tres noticias o los tres programas destacados del día. Pero después todo lo que sea, por ejemplo, el caso del clima, nosotros tenemos un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional, que es un modelo parecido al de Data Factory, y nos proveen unos XML de los que nosotros extraemos todo el clima de todo el país y de ahí lo procesamos y eso va a la aplicación. Pero un poco los desafíos a la hora de encarar cada tipo de aplicaciones, de dónde vamos a obtener la fuente de información con la cual después se va a procesar y se va a armar esa aplicación bonita. Jinga en sí, digamos, es una plataforma que es muy rústica, soviética, o como quieras decirle, en el sentido de que las posibilidades gráficas de mostrar información son muy pocas. Hay cosas que no se pueden hacer, digo, poner transparencias, cuestiones con las tipografías, que hacen que uno no pueda, digamos, volar mucho la imaginación en lo que es el diseño. Sin embargo, cuando ves las capturas de la del fútbol, que por eso es la única que está al aire en este momento, que es como la más lograda, se logró un diseño muy bonito, partiendo de todas esas limitaciones. También hay otra limitación muy grande, que es que una aplicación que vos tiras al aire se tiene que poder ver en cualquier televisor. Digo, estará el que tenga un plasma de 32 o de 50, no sé cuántas pulgadas, pero también va a estar la persona que tenga un televisor de tubo con una proporción de 4 tercios y se tiene que ver también ahí igual. Entonces eso empieza a ser también un desafío para los diseñadores, porque bueno, hay que dejar esas porciones en los costados de las aplicaciones para el que no va a ver esas porciones de los costados, y tiene que ser una cosa legible para el que tenga una pantalla gigante y para el que tenga una pantalla chiquita. Entonces con cada aplicación hacemos mil pruebas para ver cómo se ve en cada tele. Jinga, digamos, cuando llegó acá, digamos, cuando cayó el tema en nuestras manos, era un proyecto super beta en Brasil, que se estaba probando pero que ningún canal lo estaba implementando. Nosotros como que le pusimos mucha fuerza. Llegó un momento en el que la gente del LIFI estaba teniendo, creo que, 8 desarrolladores abocados a eso, y eran el doble o más de los que había en Brasil haciéndolo. Entonces llegó un momento en el que acá ya estaba listo, se puso en los primeros setup boxes, empezamos a hacer pruebas al aire, empezó a funcionar y empezamos a como a reactivar ese flujo antes que allá. Así que se le puso bastante garra, digamos, la implementación con la que nos dijeron esto es Jinga. Tenía mil problemas, había cosas que en todos los cursos nosotros veíamos que eran como muy teóricas, pero que nadie nos mostraba un ejemplo práctico, y cuando la gente del LIFIA se encontró con el código vieron por qué no nos mostraron un ejemplo práctico, y era porque nada funcionaba. Entonces ahí la gente del LIFIA tiene como dos departamentos, ¿no? O sea, también te puedo pasar ese contacto si quieres. Los conozco. Ah, bien. Entonces está, digo, el equipo de Fede Balaguer, que por ahí están más en el desarrollo de las aplicaciones, pero está el equipo de Arturo Zambrano, que son los que se dedican a hacer el Jinga que va adentro de los decodificadores. Entonces ese equipo logró hacer un Jinga que funcione, que es la versión de Jinga argentina, sobre la que nosotros laburamos. Y bueno, a partir de ahí, acá se acercan empresas que nos dicen que están interesadas en el tema, que estuvieron probando aplicaciones y nos muestran, y nosotros estamos tratando de empezar a concentrar a esa gente como para tener digamos, potenciales desarrolladores de aplicaciones. Entiendo que ellos también se acercaron a UNTREV, se acercaron a la Universidad de San Martín, y no sé, algunas que están laburando un poco con el tema, así que por ahí también los conoces. No sé qué más me querías preguntar. Ahí hice como una catarsis. No, está bien, sí me di cuenta. Bueno, te hago una pregunta un poco más, digamos, una opinión tuya, pero qué, digamos, ¿qué curso te parece que va a tener esto en el canal, uh-huh, en el tiempo, digamos? Mira, es un tema porque la interactividad que ofrece Jinga es muy básica. O sea, vos en un control remoto de cualquier deco digital tenés un botón I, que es el botón info, que es el que dispara la interactividad, y después tenés una interacción bastante limitada que tiene que ver con 4 botones de colores que tienen todos los setup boxes. Nosotros, esto que te decía de la usabilidad, tiene que ver con que cuando se te presenta la aplicación en la pantalla vos tenés esos mismos colores del control y cada uno tiene una función distinta. Entonces con el tiempo vos ya te acostumbraste a que el verde es el de la tabla de posiciones y el azul es no sé qué, pero después vas a otra aplicación y esos 4 botones tienen otra funcionalidad. Entonces me parece que ahí va a haber como un recorrido de desde el mundo de la usabilidad, de saber que todas las aplicaciones deberían salir con el mismo botón, ese tipo de cosas se tienen que ir construyendo y con el uso de la gente cuando esto se empiece a activar un poco más. Pero el tema es que hay una digamos, Jinga en este momento no está llegando a los dispositivos móviles, y nosotros desde acá más que nadie sabemos que la televisión está como en un momento en el que está mutando o está ahí acercándose a otros medios, al internet concretamente. Para que te des una idea, nosotros tenemos un canal de YouTube en el que se suben los contenidos desde este área. Hay un flujo de trabajo en el que se publican contenidos, artículos, etcétera, y estamos arriba de los 40 millones de visualizaciones en YouTube. O sea, nosotros vemos que en realidad la gente está yendo para ese lado. Jinga también tuvo una traba, digamos, en su implementación bastante importante, que tuvo que ver con la rapidez con la que se tuvo que implementar para que esto esté antes del último mundial. Entonces, de los tres fabricantes que entregaron set-top boxes, hubo uno solo que es el de la UTE, el de VideoSwitch, perdón, el Microtrol, que es el único que tenía la versión de Jinga Argentina, que es la que funciona con las aplicaciones que van al aire. Entonces, y a su vez fue un de esos, de los tres fabricantes, fue el que menos entregaron a la gente. Entonces hoy nosotros tiramos aplicaciones al aire que solamente pueden ser vistas por uno de los tres fabricantes que se repartieron. Eso ya achica muchísimo el campo. Entonces nosotros vemos repercusiones, sobre todo en blogs especializados del tema, que lo van siguiendo y que muestran las aplicaciones, qué sé yo, pero hoy al público en general, que tiene su decodificador, es una porción muy chica de ese público el que está pudiendo ver las aplicaciones. Esto se viene trabajando desde el Ministerio de Planificación, y la idea es que las próximas entregas de ECOS que se hagan, y que incluso las próximas entregas de televisores para todos que se hagan, también ya tengan incluida la versión correcta de Jinga. Ahí hubo toda una historieta muy larga, pero que uno de los fabricantes, en vez de poner la versión de Jinga Argentina o de no poner nada, puso una versión que no era la correcta. Eso nos trajo un montón de complicaciones, porque tirábamos aplicaciones al aire que el decodificador del fabricante que no tenía Jinga no las veía, entonces no interfería. El que tenía Jinga argentino las veía perfecto, y el que tenía Jinga brasilero empezaba a hacer cosas muy raras en la pantalla, mostraba unas cosas violetas arriba de la transmisión. Entonces hubo que activar ahí todo un circuito para que las aplicaciones solamente funcionen en el que tenían que funcionar y no le interrumpan la transmisión al otro. Por eso es que hoy, digamos, todavía es un mercado muy chico. Y a su vez, pareciera que la interactividad va a empezar a pasar un poco más por los dispositivos móviles, a donde Jinga por el momento no entra. Y te hago dos preguntas. Una, ¿por qué te parece que pasó eso? Parece un poco absurdo, digamos, la historia de que una empresa tenía Jinga argentino, la otra tenía otra cosa y la otra no tenía nada. Porque, digamos, más allá de esto que me decís, de que se apuraron para llegar antes del mundial, ¿por qué no? Si, no sé si vos lo sabés a esto, pero ¿por qué no se coordinó de otra manera? Y eso habría que preguntarlo en planificación, yo no lo sé. Digamos, también los decodificadores tienen una opción que todavía nunca se probó ni se utilizó, que es la del OAD, que es actualización por aire. Es decir, el set-top box tiene adentro un firmware que está grabado en ese chip, y vos tenés posibilidad de mandar desde el aire. Nosotros podríamos mandar desde acá una actualización de software para ese set-top box a las 2 de la mañana, que ese set-top box lo reciba, lo descargue, actualice su firmware y al otro día tenga la versión de Jinga correcta. Eso es algo que todavía no se probó y que está muy verde. No sé implementativamente por dónde andará, ni en qué estará frenado o por qué todavía no se hizo. Pero bueno, una vez que eso funcione, sí, nosotros tendremos la posibilidad de actualizar todo. Imagínate que tiene que ser algo que no puede fallar, porque vos tirás una actualización al aire y de repente, no sé, un millón de usuarios que tienen el set-top box de tal marca, de tal modelo, de tal versión, reciben una actualización que hace que algo funcione mal y de repente un millón de personas no pueden ver más la tele. Es muy complicado y es muy sensible, y entiendo que por eso están tomando algunos cuidados y eso está tardando en salir. Pero tuvo que ver, me imagino yo, con el apuro de querer que los set-top boxes estén antes del mundial, porque nosotros transmitimos el mundial, porque era una cosa que tenía que estar en todas las casas, y bueno, se ve que no pudieron controlarlo y salió así. Y bueno, y esta posibilidad de arreglar eso todavía no está lista. Pero bueno, eso está más de las manos de planificación. Bueno, después te voy a pedir que me digas con quién de planificación podría hablar sobre esto. Sí. Pero vos me decís que pensás que, bueno, el gran límite de Jinga es este, digamos, no se puede usar en en aparatos móviles, o digamos, no puede estar a la altura de lo transmedia. Exacto. Sí, sí, sí. Y además de las posibilidades que te brinda un dispositivo móvil con su touch, con sus posibilidades de... Hay una cosa en la interactividad, digamos, ellos hablan de ellos, digamos, los brasileños cuando vinieron acá en los primeros cursos, hablaban de tres tipos de interactividad. El primer tipo de interactividad es la que está vigente, la interactividad entre el control remoto y el set-top box, ¿no? El usuario y la pantalla a través del set-top box. Hay un segundo nivel de interactividad que tenía que ver con la posibilidad de que ese set-top box conecte a varias personas que están viendo esa televisión en el mismo lugar. Entonces, de repente, una persona con un dispositivo móvil podría interactuar con el set-top box adentro de su casa. Ese sería como un segundo nivel que no existe aún. Y después hay un tercer nivel que tampoco existe todavía, que tiene que ver con el canal de retorno. Es decir, los set-top boxes hoy tienen atrás, si vos te fijas, un puerto Ethernet para conectar a Internet. Eso todavía no está implementado, pero ya, digamos, en el hardware ya está. Y eso sí ya despierta otro tipo de interactividades mucho más interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de que haya un feedback de la gente. Entonces, hoy, digamos, el mundo del broadcasting sigue funcionando como funcionó toda la vida, que es, hay un emisor y hay un receptor y la información viaja en un sentido. Una vez que esté ese canal de retorno, va a pasar a ser algo más parecido a lo que sucede en Internet o a lo que vivimos nosotros en las redes sociales con la gente todo el tiempo. Habrá una aplicación a donde uno podrá votar, elegir algo y esa información volverá al canal. O, digo, ya empiezan a poder despertarse informaciones de servicios en la cual vos ingreses tu número de documento y te diga dónde votás, o ingreses algún dato de tu localidad y te diga dónde hay una farmacia de turno, o lo que se te ocurra, porque empieza a haber información de ida y vuelta. Pero bueno, todo esto está como muy verde y hoy, digamos, la única posibilidad que tenemos de interacción es la primera, es decir, tirar una aplicación al aire, que el set-top box la descargue y que haya una interacción ahí en el control remoto. Por ahora estamos ahí. Por eso yo veo del otro lado, digamos, de la interacción con las redes y con la página web del canal, que hay como una posibilidad mucho más rica de la experiencia del usuario, donde vos tenés una aplicación donde podés ver el canal en vivo, podrías ver contenidos on demanda de cosas que nosotros subimos a YouTube, podrías ver contenidos de las redes sociales, podrías sugerir, podrías recomendar, podrías putear, podrías agradecer. La verdad que lo que está pasando en las redes sociales de la televisión pública es muy fuerte. Nosotros tenemos más de 1,5 millones de seguidores entre todas las redes. Y hay un dato que es muy muy relevante, que nosotros lo decimos siempre. Una página de YouTube, una página en Facebook, tiene un índice de participación de la gente que en general oscila entre el 20 y el 30%. ¿No? O sea, muchos de nosotros le damos me gusta a que vuelva la Sindor en botella de vidrio, pero después no vamos todos los días a escribir algo al muro de que vuelva la Sindor con botella de vidrio. En cambio, en las redes de la televisión pública, en el Facebook de la televisión pública, hay una participación de la gente que oscila entre el 70 y el 80% todos los meses. O sea, esos seguidores que siguen a la televisión pública, en algún momento del mes le dan me gusta, en algún momento del mes critican algo, sugieren, se llevan una foto y la comparten. Hay como una participación muy activa. Y tendría que preguntar por qué te parece que hay una participación tan activa. Y en principio sospecho que tiene que ver mucho más que ver con los contenidos que emite la televisión pública, que generan algún tipo de compromiso en la gente más allá de bailando por un no sé qué. Es decir, la política, digamos. Sí, la política editorial de los contenidos, digo, más allá de la política en sí, ¿no? Acá hay un equipo entero que trabaja para que exista eso y que Fernanda podría hablar una hora y media entera de cómo interpelamos a la gente y por qué, cómo buscamos eso, ¿no? Pero, interesante que nos cuenten cómo buscan eso. ¿Querés sumarte un segundo? Ella viene de un 3 y está haciendo una investigación. Ah, mira, yo viví en Cáceres muchos años. Cuando nací a la un 3. Yo, menos mal que no tengo que irme hasta Cáceres. La oficina nuestra está acá, cerca de la Plaza San Martín. Pero no sé de qué están hablando. Yo estaba venía hablando un poco de las limitaciones de Xinga y de cómo vemos que de repente en Internet hay esas limitaciones no están y está la participación de la gente, etcétera. Recién le contaba estos datos de la participación en Facebook y de los números que oscilan entre el 70 y el 80% todos los meses, de cómo la gente participa. Ella me preguntaba por qué. Entonces ahí claro. Te la dejo. ¿Por qué? Bueno, viste que el tema del Xinga, que al no tener el canal de retorno, la interactividad es casi una falacia en un punto. Uh-huh. Es una interactividad entre el usuario y su televisor y el dispositivo conversor. En cambio, en las pistas de internet, por llamarlo de alguna manera, se genera otro juego dialógico, otra modalidad, y nosotros buscamos esa modalidad de intercambio. Entonces, eso hace que la comunidad de participación de la gente en TV Pública, que ronda en 1,5 millones de personas, de participantes frecuentes, tenga un altísimo nivel de participación en comparación con la media de todas las redes sociales. O sea, en general la gente que adhiere a una página está entre un 32 y un 35% el nivel de gente que participa activamente, o sea, que hace sus propias publicaciones, que toma decisiones, que comparte contenidos, que comenta contenidos, que discute con otra gente acerca de los contenidos o acerca de otra cosa, porque ya los diálogos que se producen entre los participantes a veces se despegan del contenido que originalmente disparó esa discusión. Suponete, el tema de YPF. Ponemos un video de Visión 7 sobre la recuperación de YPF, no sé yo. Entonces la discusión empieza por YPF, pero después la gente puede llegar a terminar discutiendo de política realmente, ¿no? Pero ya en términos quizá macroestructurales, o que se escapan del tema de YPF, o quizá que van a otros temas. Esto es muy importante y tiene mucho que ver con el rol de los medios públicos en la sociedad. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de generar estructuras comunicacionales que apoyen, digamos, o que brinden espacio a la democratización de la comunicación. Y la democratización de la comunicación no es solamente que haya muchos canales de televisión. Tiene que ver con algo mucho más ambicioso, que es que la ciudadanía se conciba a sí misma como productora de sentido relevante para la sociedad. Entonces, ese es el gran desafío. Por eso la televisión pública, en las redes sociales, en la web, no le habla a una ciudadanía pensada como pasiva, como audiencia, sino como participantes. No hablamos de seguidores, por ejemplo, porque no queremos que la gente nos siga a ninguna parte. Hablamos de participantes porque estamos en diálogo con esa ciudadanía y contentos por los logros de la envergadura que tienen los proyectos editoriales en la web de Canal 7 y de Radio Nacional. Estamos alrededor de los 3 millones de veces por mes que alguien ve un video de TV Pública en internet, y un enorme porcentaje de esas veces comenta cosas y opina y comparte y debate, y entonces ahí estamos. ¿Y eso cómo lo hacen ustedes, digamos? No sé cómo funciona el equipo de acá, cuántos años están trabajando en esto, sería un dato relevante también, pero cómo es exactamente esta parte, ¿no? La de generar una retroalimentación o una participación, ¿cuánta gente trabaja inicialmente en eso? Hay dos equipos de producción que siguen las lógicas del canal, un equipo de hablo de producción de tecnologías de la comunicación, ¿no? De contenidos, de tecnologías de la comunicación. Esos equipos de producción pueden trabajar gracias al trabajo que hace, por ejemplo, Ramiro, en todo lo que es la administración de las plataformas en las cuales esos contenidos circulan y se publican. A la vez, Maximiliano hace todo un proceso de administración de los contenidos audiovisuales en el mundo digital. Con esas dos funciones aceitadas, hay dos equipos de producción que procesan contenidos, laburan, publican, proponen consignas de participación y demás. Uno es de toda el área de noticias, del noticiero de Canal 7, y la otra es de todo el resto de programas que no son noticias. La lógica que subyace a todo ese mundo de publicaciones tiene que ver con que la televisión pública pone sus contenidos, obviamente audiovisuales en un enorme porcentaje, en ese juego de diálogo colectivo que proponemos. Los dos equipos son equipos muy chiquitos, que en verdad sería maravilloso que fueran más grandes, es la idea, pero sí, son equipos de 4 o 5 personas cada uno. En verdad, las estrategias del uso de la tecnología que desarrollan Ramiro, Maximiliano y el área de ingeniería y demás, hacen que equipos tan chicos de gente puedan producir un movimiento tan grande, una circulación tan grande de contenidos. Para que te des una idea, yo podría seguir hablando horas, pero digo, como un detalle, nosotros publicamos los contenidos en YouTube. En el canal de YouTube tenemos 38.200 videos publicados que fueron vistos más de 40 millones de veces en los últimos 2 años. Es un volumen muy grande de contenidos. De hecho, para YouTube nos llaman socios estratégicos porque somos el Canal 7 es el principal proveedor de contenidos audiovisuales para YouTube de América Latina. Así que bueno, en esa senda estamos. ¿Y hace cuánto, digamos, esta estructura que me planteas, hace cuánto tiempo que funciona? ¿Cómo se le dio origen a esta forma de...? Primero se montó la estructura de las plataformas tecnológicas sobre las cuales todo esto ocurre. Eso ocurrió entre el año 2008 y 2009. Y a partir de febrero del 2010 recibimos un equipo que es un servidor de captura de aire. O sea, lo que va al aire de la televisión es recepcionado en un servidor, y las últimas 100 horas de programación de Canal 7 las tenemos ahí a disposición para empezar a procesar esos contenidos. ¿Qué quiere decir? Cortar los programas, alivianar su peso para poder publicarlos en internet, catalogarlos y después ponerlos en ese juego de publicación. Todo eso empezó en febrero del 2010 como impronta muy fuerte de nacimiento de editorial de los medios web de televisión pública. Radio Nacional hizo un proceso paralelo, pero el mayor crecimiento fue en 2011 de los proyectos web y de redes sociales también, de empezar a entender la lógica del funcionamiento de las redes sociales y la importancia enorme de que las habitemos, porque también había hasta un prejuicio político ideológico al respecto de las redes sociales, porque a primera vista parecen como proyectos de mercado, productos de mercado, y hay que tomar la decisión política, o sea, se tomó la decisión política de habitar esos espacios que claramente tienen lógicas de mercado con contenidos que plantean otra cosa, ¿no? Que están desde el Estado promoviendo otras lógicas. Pero sí estar ahí sí hubo un debate enorme y bueno, se decidió entrar a esos espacios y habitarlos, y lo estamos haciendo con contundencia, digamos. Me parece muy interesante, me parecería interesante saber algo más sobre ese debate, digamos. Uh-huh. ¿Cómo se incorpora al canal? O en general, yo no sé cómo es la vinculación entre canales públicos en general, pero el impacto de eso me parece interesante, cómo se van filtrando. Los canales públicos, en este caso, bueno, nosotros trabajamos directamente con todos los nuevos canales. Canal 7 es como el abuelo, claro. Pero están, bueno, Encuentro, Pacapaca, Tecnópolis, en fin, todas las señales que van a empezar, y también los canales de televisión pública de las provincias. Todos ellos, todos los canales, estamos atravesando el proceso de hacer realidad la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, eso es un trabajo que hacemos conjuntamente, por eso es tan importante el aprendizaje colectivo que estamos haciendo, porque a veces hay un proyecto editorial de pronto de uno de estos canales que tiene unos resultados inesperados, muy buenos y demás, entonces esa estructura que funcionó se replica en otros proyectos comunicacionales de otros canales, porque se trabaja colectivamente y hay un, además es un territorio tan inexplorado, ¿entendés? Donde ocurren cosas inesperadas. Te doy un ejemplo, el Facebook, un Facebook muy conocido de los nuestros es el de 678. ¿Por qué? Porque es un Facebook recontra polémico, porque el programa de por sí tiene un discurso que genera una enorme polémica, y en el Facebook se despacha todo el mundo a discutir, a pelearse inclusive. Y bueno, es un Facebook que tiene un enorme nivel de vandalismo, porque justamente por lo cómo va subiendo el nivel de discusión, ha llegado a haber problemas serios de vandalismo, como amenazas de muerte, denuncias penales, cosas realmente graves. Entonces, nosotros, para que te des una idea, tenemos en este momento 482.000 personas participando del Facebook de 678. Estamos llegando al 500.000. Es mucha gente. Entonces, es imposible pensar que una institución, ya sea Canal 7 o la productora PPT de BIRS, que es con la cual laburamos permanentemente en conjunto para moderar esa red social y demás, es imposible, por más que pusiéramos 10 personas a trabajar en moderar eso, sería imposible que lo hagan, que lo logren. Entonces, ¿cómo estás? Dale. Entonces, lo que hicimos fue, pero tanteando a ver qué era lo que daba resultado, porque no teníamos nada, no hay un manual escrito de cómo haces para moderar una red social que tiene 500,000 de personas discutiendo. No está en ningún lado. Entonces, discutiendo fuerte, exactamente. Y además que no queremos apagar el nivel de discusión o de debate, todo lo contrario. Lo que sí queremos es que no haya violencia, ni vandalismo, ni apología del delito, ni como hubo una foto aérea del Río de la Plata diciendo, bueno, ahí deben estar todos sus parientes en relación a, te digo, el tipo de violencia de la que estoy hablando, ¿no? No solamente insultos o fotos trucadas, así, violentas y demás, sino también cosas atroces. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder despejar el espacio para que justamente siga sirviendo para un diálogo y un debate constructivo a nivel de democracia, ciudadanía? Entonces, claro, lo que se nos ocurrió hacer es como generar una especie de comunidad de moderación colectiva. Entonces, ponemos a disposición de la gente que participa mucho en esa red social el correo electrónico del equipo nuestro. Entonces, cuando alguien está haciendo vandalismo, nos envían las publicaciones que hace esa X persona y nosotros evaluamos si bloquear el uso de esa persona. Por supuesto, eso después se puede hacer otro usuario, crear otro usuario y volver a... Eso también ocurre. Pero bueno, es la única manera en la que más o menos podemos, más o menos digo porque tampoco es una solución definitiva, estamos en proceso. Es un desafío interesantísimo a nivel profesional también, ¿no? Tengo un equipo acá trabajando, gente de antropología, de comunicación, de sociología, de diseño gráfico, en fin, diferentes profesionales, periodistas, por supuesto, que laburamos y todo el tiempo estamos reflexionando y pensando, tratando de utilizar las conceptualizaciones que aprendimos en nuestra formación para ponerlas en juego y ver qué hacemos con estos desafíos, ¿no? No me atrevo a preguntarte qué otros desafíos tienen, porque ya me tirás unos números. Puedo llegar a hablar. Son muy intimidantes.